Zafarrancho. Zarandear. Munro. Escatimar. Chubasco de sentido. Burzaco. Deshuesar el pollo. Zanguango. Arginina. Turgente. Taxativo. Zángano. Conmoción. Convulsión. Sacudir. Mondongo. Cornita. Soquete. Estiércol. Cuchitril. El cimbronazo. Un sacudón de sentido. Buenas noches, queridos oyentes y oyentas. Estamos en una nueva edición de Otro Cimbronazo. Hoy arrancamos medio tarde. Mi nombre es Camila Cataño y voy a saludar a mi compañera. Buenas noches, buenas noches. Se hizo tarde porque es feriado, ¿viste? Los feriados, una se empieza a relajar un poquito más, 10 minutos no son nada. Y acá estamos en compañía también de una amiga del Otro Cimbronazo, Victoria González. Y buenas, no está Lumi. Hoy no vamos a poder saludar a Lumi porque se fue de viaje. Por ahí cae de sorpresa, pero no lo sabemos. Qué bueno, qué bueno. Buenas noches, Vicky. Hola, hola, ¿cómo andan? Muy bien, estamos muy contentas de que estés acá acompañándonos. Y saludamos a nuestro Juan Perilla, que le agradecemos estar cada noche acompañándonos y resolviendo nuestras vueltas. A pesar de la lluvia y del feriado, Juan Perilla siempre presente. A pleno. A pleno. Bueno, hoy no tenemos avecitas parroquiales. Y tenemos un problema con la visualización del internet. Tenemos internet. Pero, bueno, si alguien tiene algún evento, algún proyecto, alguna noticia que darnos, para que lo que quieran que lo digamos por acá, nos pueden escribir a Otro Cimbronazo. Si no le diste me gusta, dale un me gusta, aportá con la causa. Y si no, nos pueden llamar a la radio, que es 451-69-17, y si no estás en La Plata, puedes agregarle antes la característica, que es 221. Muy bien. Las redes para comunicarse entonces, los oyentes, para responder o aportar a este espacio que estamos construyendo de a poquito y muy lindo. ¿Qué vamos a hablar, Camilo? ¿Qué vamos a hacer? Hoy vamos a hablar de los cucos. ¿De los cucos? ¿De los fantasmas? No, de los cucos en realidad de cada uno, uh-huh, y de los cucos sociales, que son los miedos. Hoy vamos a hablar del famoso y tan cotidiano miedo que anda disfrazado a veces, que a veces es medio tonto, pero a veces es bastante profundo y nos paraliza. Así que vamos a estar hablando del miedo. Lindo tema para un feriado, como para a ver dónde anda mi miedo mayor, qué máscara tiene. ¿Qué tan profundo, qué tan liviano? ¿Y quién dice que eso es miedo y quién dice que no? Y eso tan cotidiano que hoy, por ejemplo, les contamos a todo el que no vive en La Plata que acá estuvo lloviendo, pero fuertemente. Uh-huh. Y hoy me despertó de un susto, un trueno, que parece que se rajaba la tierra. Porque no era ese, sino que era como bien agudo. Sí, sí, sí. Me desperté asustada porque dije, uy, la puta, ¿qué pasó acá? ¿Se rompió algo? Y bueno, hay gente que le tiene mucho miedo a los truenos. Acá hoy se partió en dos la ciudad. Así que son cotidianos los miedos, tampoco tan... Hay algunos que andan enmascarados, pero hay otros que, bueno, miedo a un perro cuando uno anda en la bici. Debo decir que también camino para acá, me corrió un perro. Decí que un señor dijo... ¡Juira, perro! Y bueno, ahí me... Gracias, señor. Que siempre uno antes de dar la patada duda si romperle el hocico o ser mejor persona y solo asustarle a ese perro que viene a morderte los talones. Sí, y es ese miedo que nos sorprende por ahí. Uno no sabe bien cómo va a reaccionar frente a ese susto o a ese miedo. De hecho, hay gente que por deporte se dedica a asustar a la gente. Qué hermoso deporte. Así que hoy vamos a estar hablando del miedo. Y les decimos una pequeña consigna como para empezar. ¿Cómo era la consigna? ¿Cómo te das cuenta que tenés miedo? O sea, ¿cuáles son esas percepciones del cuerpo que uno dice, estoy cagado hasta las patas. Muy bien, como el cuerpo habla también, vamos a estarlo charlando en un ratito. Si te parece, vamos a escuchar la canción que nos hicieron con tanto amor y con muy poco miedo. Nuestros amigos de la provincia de Córdoba, nuestro amigo Marcos Aldazoro, que la compuso muy hermosa. Ahí volvemos. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radionauta, FM 106.3. La emoción es indescriptible. Las lágrimas sacuden a los ojos. La radio hoy se está de feriado, ¿viste? Se tomó el día la chabona, combinado con que hay compu nueva, la canción que tanta propaganda le hicimos de otro cimbronazo no pudo salir al aire. Pero bueno, ya la han escuchado otros programas. Aprovechó el feriado largo y se fue de campamento. Me las tomó. Se fue un ratito, está bien, las canciones también necesitan un descanso, que uno las deje un ratito guardadas para que después vuelvan a tener significado. Bueno, tenemos una gran noticia, está llegando al piso otra amiga cimbronaza. ¿Otra amiga más? Sí. Programa de mujeres hoy. Hoy, como faltó Lumi, copamos en la parada. Está entrando al Centro Cultural de Olga Vázquez, donde está Radionauta, mi concubina Marianita, que nos va a estar acompañando, para seguir hablando del miedo. ¿Pero qué cosa es el miedo al final? ¿Es un sentimiento? ¿Es una sensación en el cuerpo? ¿Es algo que sirve para poner los límites nomás? ¿Algunas cosas que nos mandamos a hacer? ¿A formas de ser? ¿Qué te parece? Sí, y además de esto de qué es el miedo y cómo cada una de nosotras, ya que estamos todas mujeres, hoy vamos a hablar solo con la A. Femenina. No, pero realmente, ¿cómo, además de lo que puede simbolizar para cada persona, ¿quién lo construye? ¿Quién dice que lo que yo siento es miedo y no es desesperanza? O lo que yo siento es miedo y no es inseguridad. O sí, es todo eso junto. Y también a ver cuál es la varita del miedo. Este es mi miedo y vale más que tu miedo. Claro, no, pero eso que vos le tenés el miedo es una pelotude. Eso, la fobia de las arañas. Dejate joder y pisala. ¡Ey! Y esos son límites. Cada uno tiene ahí su propio miedo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, acá están apareciendo un par de fantasmas que también dan miedo. Nos pone un límite y dicen, ah, bueno, hasta acá. Hasta acá yo me animo, hasta acá conozco, hasta acá cambio, hasta acá cosa, porque después no sé lo que hay detrás, no sé si me va a salir, no sé con qué me voy a encontrar, ¿no? Que un poco el miedo al desconocido es como lo troncal. ¿Qué es al final? ¿Un sentimiento? Porque yo el miedo me doy cuenta cuando, por ejemplo, me duele la panza. Otra gente, cuando tiene miedo a rendir, se caga encima. La de la cagadera es muy común. Es muy común. Y no solo responde al miedo, vamos a hacer foco en el miedo, pero no solo responde al miedo, sino que todo lo que nos genera nervios, ansiedad y duda, de repente se estruja entre los intestinos y no te deja pasar. Se afloja. O pasa todo muy rápido. Pasa todo muy rápido porque uno quiere liberar y camina solo. Pero no, más allá de eso también, la idea del programita era como hablar esto, de cómo se siente en el cuerpo el miedo, ¿no? Porque hay distintas teorías, distintas disciplinas que trabajan el miedo, desde lo psicológico, desde lo biológico, lo fisiológico, etcétera, y también desde lo social y lo cultural, que nosotros a veces es donde siempre hacemos un poquito más de hincapié, esto de que, bueno, a veces te abren los ojos más de la cuenta, o esto, se te aflojan los intestinos, transpirás de repente, como la Vicky que llegó con miedo, se ve que llegó todo con las manos transpiradas y frías. Cómo uno en el cuerpo también va registrando y expresando emociones que a veces no les ponemos palabras, pero que nos salen del cuerpo. Sí, además son esos miedos cotidianos, ¿no? Que uno nunca sabe cómo va a reaccionar. Por ejemplo, esto que hablábamos del perro que te empezó a correr. Yo la verdad que me he sorprendido porque en los momentos donde tenía más miedo nunca he corrido tan rápido. Como en ese momento con miedo, por ejemplo. Dicen que correr cuando un perro te ataca no es lo correcto. ¿No? No. Sin embargo, dicen que los perros te huelen el miedo. ¿Cómo será eso? ¿Cómo harán, hijo de puta? Chivaramos mucho, chivaremos mucho. Dicen que largas como olor a miedo y bueno, te encaran. Y empiezan a ladrar. Puede ser. Nunca ladré un perro. Yo lo que sé del miedo a los perros es que tener que plantárteles, por ejemplo. Cuando el perro te mira ahí con cara de... O cuando lo ves que ya te viene mirando y con la cola dura, te le plantas. Y como sí, que haces pero, cuerpo de grande. No, pero si los echás, le das vos miedo al perro y reacciona peor. Hay que ver eso, ¿viste? Ahí se hay muchas recetas de cómo reaccionar entonces. ¿Cómo es esto? No todos reaccionamos iguales. Y parece que no. Así que vamos a ir a un cortecito musical. A que ahora si... no se va a tomar vacaciones. A esta le dijimos, a esta canción le dijimos... Vos vas a funcionar o vas a funcionar. Vos vas a estar el lunes y te vas a quedar ahí trabajando. Así que, y después vamos a darle la bienvenida a nuestra nueva visitante. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Cuesta levantarse a veces y saber que nada fue en vano. El silencio es cómplice y la angustia el dolor. De los días vuelven cosas y las cosas cambian fácil. Una vez no ves y otra vez crees ver todo al revés. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. A veces hay que mentir, a veces hay que decir la verdad y otras veces hay que callar y seguir. Como muelas que se rompen, como dientes que se asfixian y seguir, seguir y seguir. A veces hay que matar, a veces hay que saber perdonar y otras veces hay que olvidar y reír. Como el miedo de la noche, como el miedo en la mañana. Y seguir, y seguir, y seguir. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Y seguir, y seguir, y seguir. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Radionauta FM 106.3. De mañana es mejor, el periodístico de Radionauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Cimbronazo por Radio Nauta, como cada lunes, y aunque sea feriado y haya llovido todo el día, seguimos aquí firmes al pie del cañón. Vamos a saludar a nuestra amiga cimbronaza, Marianita Mestre. Hola, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por venir. Concu, es mi concubina, les cuento a todos los oyentes. Hoy se ha llenado de mujeres el estudio. Mujeres sin miedo, que esas dan miedo. Son las peores esas. Sí, son las más cocoritas, ¿viste? No andan pidiendo permiso. Por suerte, aquí en este estudio no andamos pidiendo mucho permiso. De vez en cuando. No sé qué opinan las chicas. Creo que pedimos permiso solo si creemos fervientemente que hay que pedir permiso. Porque si no, criticamos un poco bastante. Mejor perdón que permiso. Sí. El difunto aquí, el difunto no, el Umi que no está, siempre dice lo mismo. Mejor pedir perdón en lugar de andar pidiendo permiso. Es un poco que puede leerse que uno va atropellando. Pero bueno, sin irnos más de tema, volvemos a hablar del miedo. La consigna de hoy es, ¿qué cosas registrás vos en el cuerpo que te pasan cuando tenés miedo? ¿No? Por ahí se te acelera el corazón, algunos se ponen colorados porque se les mezcla con la timidez. Digamos, hay muchos sentimientos que están como rodeando el miedo. Ay, me gustó eso, ¿no? Porque hoy estábamos charlando anteriormente, cuando recién arrancamos el programa, de esto de los disfraces, que entre la fiesta del miedo, que se mezcla con todos esos sentimientos, uno va diciendo, bueno, a ver, Superman ahora, la arisca, digamos, como las distintas máscaras que va usando el miedo para justamente amalgamarse con otros sentimientos y no llamarse como se debería llamar. Entonces, quizás depende con qué sentimiento se va cruzando, cómo uno lo siente en el cuerpo. Quizás esto, de que alguien se pone colorada, es porque pega el miedo con esa situación y la timidez. Entonces nos ponemos colorados. Si el miedo es la inseguridad y dolor de panza por la ansiedad que nos genera esa situación. Como que quizás Hay aliados del miedo. Y hay enemigos, evidentemente, también del miedo. ¿Ustedes tienen registrado a qué le tienen miedo? Así como que puedan decir, ahora mira, a mí me da miedo esto, lo otro, la verdad que no puedo. Al miedo. Miedo al miedo. Interesante. Ah, perdón. Cuelgo, no me doy cuenta que tengo un micrófono adelante. Para mí el miedo es una sensación, más que un sentimiento. Hay que hacerse amiga del miedo porque indica cosas en el cuerpo. Justamente a través del cuerpo, como que hay que ir descifrando los signos y después ir pensando a ver qué es lo que me genera miedo. Como que te ayuda, sí, a interpretar. A veces, sin previo aviso, tenés la sensación. No decís, claro, viene un perro y me dio miedo de esto. No. De repente tú me paralizo, no sé bien qué es. De repente no tengo ganas de ir por allá. No sé bien qué es, pero para allá no quiero ir. Después uno se da cuenta, ¿no? A veces que es el señor este del que estamos hablando tanto. Sí, a mí hace poquito me pasó de, no sé si es miedo, ahora me no sé si es inseguridad, tengo una confusión, pero a partir de un par de robos que viví próximamente, hace poquito, me encontré así como atada a un pensamiento rechoto y bueno, con eso intenté pensarlo, a ver, desarmarlo un poquito y bueno, sacarle la presión que me generaba estar pensando en que me podían robar en cualquier momento. Pero no sé si es miedo exactamente. Y el miedo de la inseguridad que está pasando bastante, se va medio sembrando. Se puede pensar como una semilla, digamos. Sí, de hecho venía pensando que cómo hay miedos que se van construyendo, miedos fundados, digamos, que tienen una raíz de que alguna vez te pasó algo feo y tenés miedo que te vuelva a pasar, y otros miedos que ni siquiera los viviste, ni sabés lo que vas a poder sentir y ya le tenés miedo. Sí, tal cual, tal cual. Hay miedos que vienen, si me quemé con leche, no quiero volver a quemarme con leche porque la pasé mal, digamos. Sí, hoy cuando estábamos armando el programa, porque también estábamos el feriado y lo armamos sobre el pucho, charlábamos de esto, de que había como distintos tipos de miedo, que sin querer nada, esto, ponerle categorías a las cosas, sí que había cosas a las que le teníamos miedo que en realidad nunca nos habían pasado, pero hay tanta gente diciendo que le tienen miedo a eso, o hay tanta gente diciendo que a eso hay que tenerle miedo, que es como que le robamos la palabra al otro y la usamos como propia, ¿no? Una se termina comiendo el viaje, finalmente, de que eso es peligroso. Sí, realmente. Sí, y también como que, o cuál es la voz autorizada para decir que a eso hay que tenerle miedo, a eso no. No es lo mismo quizás que venga alguien a decirte, che, a esto le tengo miedo, o a esto hay que tenerle miedo, que venga otra persona a la que uno no quiere o no respeta tanto. Quizás, para ponerle palabras a las cosas, este tema del debate sobre la inseguridad, por ejemplo, que es un tema que a la gente que piensa de una manera como más compleja las cosas, le cuesta encararlo. Porque cuesta a veces pensar en el otro en una situación que es de riesgo personal. Y sin embargo, cuando los medios de comunicación dicen que a los pibes morochitos con gorrita y ropa deportiva hay que tenerles miedo y hay que cruzar la calle, uno, bueno, le dice, no, en realidad no es tan así, hay como otros discursos en contra también de eso y de poder pensar los derechos de los pibes y esto de qué es la inseguridad, qué es la seguridad, que uno a veces también se les encarne. Entonces es medio de noche y uno anda media perseguida por la calle caminando y te cruzás igual de vereda. Entonces ese miedo, ¿quién te dijo que había que tenerle miedo a eso? Y cómo uno también reacciona pensando que eso es miedo o no es miedo. Sí, sí, sí, tampoco es que se puede manejar tanto, ¿no? Como que a uno le transmitieron una secuencia, que un amigo que la pasó mal, que le pasó esto, le pasó lo otro, y te lo transmitió y es cercano y lo viste sufrir, de repente uno tiene miedo que le pase eso. Porque, bueno, el miedo a sufrir determinadas situaciones también está muy presente, digamos. ¿Por qué nos cuesta tanto sufrir? Es choto, ¿eh? El miedo garrón. El miedo agarra. Decir, no, mira, yo tengo miedo que me vuelvan a pasar estas cosas porque la verdad no tengo ni ganas de comerme ese agarrón, básicamente. Sí. Y ahora que estamos entre chicas, una vez hablando con un amigo, bueno, a ver, vos que le tenés miedo a la calle, qué sé yo, porque una vez andas a las altas horas de la noche por la calle caminando y recibe críticas de algunos sectores que le rodean, como ¿cómo andas a esa hora? ¿Y por qué en bicicleta no te tomas un taxi? Y si después de las 11, como un montón de discursos que uno intenta romper, no solamente por el hecho de romper, sino para que cree que así es más divertido. Y de repente, o es la que te queda, porque la verdad es que una de bici se le hizo de noche y bueno, ya fue. Y esto de que, bueno, le digo a mi amiga, ¿alguna vez vos tuviste miedo a que alguien te toque, a que alguien te viole? No, me dice, yo nunca tuve ese miedo. El miedo a él era que le robaran. Pero, sin embargo, mi miedo iba más allá de eso, porque yo te puedo dejar mi celular y me voy corriendo, pero ya, si te toca una teta, todo mal. Entonces, como que también el miedo selecciona gente a veces. ¿A quién le tenemos miedo acá? Así, el más miedo de todos. El más miedo más grande de todos. Y yo me fui, cuando me mudé, empecé a tener otros miedos. Porque en un pueblo chiquito, la verdad que a que te roben, uno miedo no tiene. Pero ponele sí de cruzarte algún borracho y que te haga algún chiste que te dé miedo. O más a la calle oscura, ponele. Pero más porque no se veía nada. De repente, o el miedo a que te salga un perro y no tengas la rapidez de agarrar una piedra. Se me complicó cuando me vine a la ciudad. ¿Por qué? Porque no hay piedras. Llegué Y dije, acá si te sigue un perro, ¿de dónde sacas una piedra? Más miedo me dio. Hoy me hiciste la misma pregunta. Sí, tengo un tema ahí. Tenés un tema ahí. Después me di cuenta que de repente en la ciudad los perros están adentro de sus casas o adentro de sus rejas y no salen a morderte. La verdad, generalmente, por los pedazos de ciudad que yo ando. Y los miedos son otros. Esto, de que te roben, de que alguien desconocido... A mí me da miedo que me puteen muy temprano, porque no sé cómo voy a reaccionar, ¿viste? Tengo miedo a mí misma, en realidad, claro. Porque ya veo que reacciono como la miércoles y se arma la podrida. ¿Y ustedes, chicas, estuvieron pensando en algún miedo? No, están buenos los ejemplos para ampliar. Para hacer doble clic. Sí, pero el miedo... Hay miedos cotidianos, por ejemplo, que son más tontos, digamos. Esto de la calle que hablábamos, como tontos y no tontos, bueno, es relativo. Más vale que si a uno lo invade el miedo. Jugando con la bobadita del miedo. Sí. Pero, por ejemplo, bueno, estuvimos hablando... Que te hablan, cuando andas en bici, que te abran la puerta de un auto, por ejemplo. Uno va como exaltado. Y le amagan y es como que... Te da tanto miedo como si te lo hubieran abierto. Como tanto miedo que eso suceda. Por ejemplo, ese es un miedo adquirido, mío por lo menos. Nunca me han abierto una puerta, pero le han abierto las puertas a amigas mías que yo quiero mucho y que se han lastimado. Entonces, mi temor es ir despacito por al lado y viendo. Si tiene luces prendidas, por ejemplo, y está estacionado, yo, paranoico de que abrir la puerta, entonces paso despacito o, si tengo la posibilidad, me abro. Pero, sin embargo, es un miedo que yo nunca sufrí y, sin embargo... Yo también le tengo miedo a que me abran la puerta del auto cuando ando en bicicleta. Sí, a mí me pasa igual. Yo voy con mucho cuidado andando en bici. ¿Y te abrieron la puerta? No. Pero a veces lo abren un poquito y es como que me genera corporalmente esto en registro del cuerpo como si me casi como si me cayese. Ah, si me hubiesen golpeado porque no, me asusto mucho. Claro. Y se te pone duro el cuerpo ahí. Así como, ay, la puta que lo parió. Y te sale, sí. Pero la puerta, ¿qué querés que haga? Te dicen así. Y que mires antes. Bueno, yo creo que en mi caso, mi miedo a que eso suceda atrajo que me sucedió, realmente. Esa es otra teoría. Para mí, también tener miedo a que algo pase, tú lo llamás. Yo ¿qué? No creo en eso. ¿Vos no crees en vine eso? Vine refutadora de leyendas, no creo en eso. ¿Por qué no? Me parece un mito urbano. No, estaba pensando que los tiempos de la radio como son un poco más veloces y esto dispara muchas reflexiones. Entonces como que hay que acoplarse al ritmo. Pero es increíble lo que genera hablar de todo esto. Estaba pensando en el miedo como sensación y en el miedo a la respuesta. Cuando tenés miedo al miedo, el miedo doblado a lo que vas a hacer vos ante un estímulo que te genera miedo. Yo sé que mi respuesta siempre es el movimiento. Es el raje, es la puteada, es el ataque. Pero terrible sería para mí. El miedo paralizante. El que te deja tirado así sin respuesta. De hecho, hay mucha gente que se queda quieta. Que no puede reaccionar. Que me acuerdo cuando me enseñaron un simulacro de parada por si se incendia algún edificio muy grande... En el medio del simulacro, cuando había que salir todos gateando por el bordecito de las paredes y qué sé yo, estaba pensado por si a alguno le daba miedo y se quedaba dentro de un armario o abajo de un banco. En la escuela, por ejemplo. Mira. Hay gente que se queda paralizada. Yo soy esa gente. No. Sí. Te puedo creer. Yo soy de la gente que entiende lo que está pasando o cuando terminó o un ratito más tarde que... cuando ya otro activo. Ya cuando el otro activa, yo digo, de una, hay que activar. Pero si no, estoy ahí, durita, intentando, pero porque creo que es esencia mía. Primero intentar entender y después activar. Lo trabajaremos más adelante, en otro simbrazo. Sí, o con tu psicólogo. Claro. Pero, bueno, esto también de la reacción depende de cada uno. También he puteado y he dado cachetazos. También me ha incentivado la reacción. Vos sos de esas que te pasa, haces una cuadra en bici y decís, ¡la puta que te parió! O lo puteo o digo algo y después, después digo, si yo le hubiera dicho esto, hubiera sido mejor. Y ahí me arrepiento, porque yo, al final la puteada fue casi sin sentido. La puteada por puteada. Pero sí, soy de esas que se bloquea, se paralizan y después reacciona. Lo más lindo de todo esto es que uno no puede decidirlo. Ah. Es la reacción que el miedo te hace responder, básicamente. A mí también me sale la puteada y la corrida. De hecho, estuvimos leyendo antes de venir para aquí, hicimos un poquitín de tarea. Y dice que una de las cosas que le pasa al cuerpo es irrigar más sangre a los músculos más grandes de la parte inferior del cuerpo, o sea, las piernas, las extremidades, para activar la reacción, para que el cuerpo tenga más como sangre y energía para rajar, básicamente, o para correr, o para el movimiento, o para activar. Para escapar de eso que al cuerpo le dio mucho miedo, una sensación que no quiere tener, o una secuencia de alerta, de precaución, de que el estímulo es salir de ahí, es cuidarse. Digamos, qué sabio el cuerpo igual. Claro, porque los que estábamos pensando en cómo en realidad el miedo en este caso, pero hay otras sensaciones o sentimientos, son pensamientos propios, son cosas conscientes que uno elabora con los años o con la vida que tiene y que reacciona o no frente a eso, que puede ser real o puede ser un invento, ¿no? El miedo que trae en la puerta. Es un miedo jamás vivido, sin embargo, uno lo construye de tal manera que el cuerpo reacciona frente a eso. Sí, entonces, y cualquier situación que se le parezca, el cuerpo le pasa todo eso, aunque no suceda. Claro, el cuerpo dice... Acá está pasando esto porque pasa tal otro. Entonces esa retroalimentación nos interesaba cómo decir, bueno, en realidad, ¿quién o cuál es la verdad? No, ¿cuál es la verdad? ¿No? Pero ¿qué sería esto del miedo si no son más que sensaciones que son muy, muy personales, muy individuales? ¿Quién dice que el miedo a las cucarachas vale menos que el miedo a la que te abran la puerta? ¿Cuál es la vara que lo mide si en realidad lo que pasa por el miedo es mi cuerpo? Mi cuerpo está experimentando eso. Yo no puedo decir sobre tu cuerpo. De hecho, a mí me pasa mucho que situaciones que lo dije recién, pero que situaciones como más emocionales que se parezcan a algo que antes me ha hecho sufrir mucho, barrera, límite. Aunque nada que ver, capaz que otra situación, otra persona, otro momento histórico. Yo soy otra y... límite, barrera. No, no quiero esto. No. Es también la memoria, ¿no? Del cuerpo de uno, de los sentimientos. Sí. Y además esto de la sangre que irrigaba las piernas, también decía que se abren los ojos y se dilatan las pupilas para ver más y que la luz vaya penetrando. Esto de el miedo a la oscuridad, evidentemente también nuestro cuerpo lo ha ido registrando y... Se rescata antes que nosotros. Cuando nosotros asustamos el miedo, el cuerpo ya hizo todo el proceso del miedo y nosotros recién estamos a entender la situación. Qué loco. A la miércoles. Bueno, vamos a recordar la consigna de hoy, que en un ratito la vamos a cambiar. O, bueno, en realidad, la consigna es un poco invitándolos a que nos charlen, ¿no? Que nos escriban otro cimbronazo y nos digan ustedes cómo viven el miedo, cómo lo registran, qué cosas les dan miedo. La consigna, la verdad, el otro cimbronazo propone una cosa, pero si ustedes le dan ganas de escribir cualquier cosa, también. No les tenemos miedo. No tenemos miedo de lo que vayan a escribir, ¿viste? Así que, bueno, escríbanos a otro cimbronazo, si no, llámanos a la radio, que es 451-6917. Y nosotros vamos a escuchar un temita, como para sacarnos... Tanto miedo encima. Tanto miedo de encima. Queda miedo del miedo que da. El miedo es una sombra que el temor no esquiva. El miedo es una trampa que atrapó al amor. El miedo es la palanca que apagó la vida. El miedo es una grieta

cuando el miedo se junta con otro sentimiento y de repente nos pone excusas. ¿A ustedes se les ocurre alguna? Miedo nervioso. Uy, perdón, de nuevo. Me olvido que tengo que hablar en el micrófono. El miedo que se disfraza de nervios, el miedo que se disfraza de cansancio, el miedo que se disfraza. Tiene muchos disfraces el miedo. Pero pienso que por ahí el miedo también es un disfraz. De otra cosa. De una situación. Y tiene una pantalla de miedo que justamente lo que hace es como enceguecerte y desviar el foco de eso que tenés que ver. Y te excusa también un poquito, ¿no? Porque, ah, no, porque le tengo miedo. ¿Y eso qué significaría? No me hago cargo, porque le tengo miedo. Sí, además venimos hablando de el miedo relacionado siempre con un otro. Como en este sentido, siempre hay un encuentro. Hay ahí un miedo a algo que te va a encontrar con el otro. No sabés, bueno o malo, pero ahí aparece... Va, no sé, justo venimos hablando de todos encuentros. Y no encuentros, y no querer encontrarte, o qué te va a hacer el otro. O... Justo hoy también cuando charlábamos con Cami para poder pensar el programa, el programa anterior estábamos charlando justamente, y el anterior, de la mirada del otro y de las identidades, y que siempre en realidad estamos poniéndonos distintos roles. Digamos, de acuerdo con quién nos encontramos, uno tiene un rol que a veces lo hace más moldeable o no, y eso como que va también construyendo nuestra personalidad. ¿A ustedes qué situación se les ocurre ahora que se han excusado y escudado las dos cosas en el miedo para responder a una situación que quizás no tenía tanta relación con el miedo? A ver, estoy pensando que, perdón, de nuevo, no me acostumbro a esto del micrófono. Por ahí, excusarme por miedo. No sé, como que a veces las actitudes que tomás por el miedo, hablo de estímulos no inmediatos. No hablo del perro, no hablo de una situación de acoso, no hablo de una situación violenta que te dispare un montón de sensaciones, que claramente son miedo, sino de cosas más así con historia, como miedo a una situación particular. Miedo a juntarte con determinado grupo de gente porque no te sentís cómoda o porque hay cosas no resueltas ahí. Pienso que a lo mejor ese miedo como que te excusa o te empodera, si querés. Como es una manera de no hacerte cargo o de manejar la situación como vos querés. Es el último resquicio de poder que vos tenés sobre una situación sobre la que vos no tenés poder cuando te enfrentás a esa situación. O a lo mejor sí, no sé. Hoy, cuando pensábamos también esto del miedo, lo veíamos como que en el general pareciera que si uno tiene miedo es una situación de debilidad. Si uno tiene miedo es una inseguridad o algo que a veces no podemos controlar. Esto de, bueno, ¿cómo vamos a reaccionar? No se controla, sino que uno reacciona justamente por miedo y a veces es un impulso más que algo... más pensado, algo más estratégico. Y esto de la debilidad también lo relacionábamos con el poder y con el control. De que, no sé si porque justo nos juntamos dos Cami, lo relacionábamos con el control. Y esta de que el no tener el control de la situación a veces genera una situación de incomodidad y que no es debilidad ni siquiera, sino que es incapacidad de. Sí, de hecho... los oyentes han hablado sobre estos temas, han escrito mucho. ¡Qué bueno! Y bueno, entre una de las cosas, nos escribió Guillermina, nos escribió Martina, nos escribió el Umi. El Umi dice, tiene que miedo a que lo reemplacen. Dijo, ojo, González Serrucho, tiene miedo a que lo reemplacen. Pero bueno, no, Martina y Guille, después voy a leer textualmente lo que pusieron. Pasa que no tenemos la pantalla acá en el estudio, estamos entrando y saliendo para ver, no tenemos compu. Pero hablaban de esto, de que Martina decía que el miedo te hace acordar a que no sos omnipotente. Que no es que todo lo podés y que te enfrentás a cosas que a lo mejor esto del control, de que no sabés bien cómo lo vas a, si lo vas a poder resolver o cómo y eso. Igual esto es puesto en mis palabras, ya la vamos a leer textualmente. Y la Guille decía que el miedo sí, que anda camuflado, que hay miedo hasta quedar expuestos a la mirada del otro, al juicio ajeno, a prejuicios que tienen sobre uno que uno no tiene ganas de bancarse. Bueno, variaditas cosas que ya en el próximo bloque lo vamos a tener mejor textualmente. Pero están presentes los oyentes y esto de que no poder tener el control en personas, por lo menos yo me siento muy identificada, de que queremos poder hacer todo, digamos, ¿no? De todo tener una respuesta, de todo saber cómo reaccionar. Tiene que ver con también el miedo a lo nuevo. Qué loco, estoy pensando, por ejemplo, en el miedo a la muerte. Si el miedo por ahí se manifiesta en ese no saber cómo voy a actuar yo frente a lo desconocido y la muerte te agarra de sorpresa. ¿Cómo, o sea, como que se genera una contradicción ahí? Tengo miedo a cómo reaccionar en algo donde ya no voy a poder reaccionar. Sí, sí, el miedo a que se mueran los que uno quiere también está muy presente y muy rondando. Ahí del otro lado del vidrio nos anduvieron contando. Son miedos así. La muerte es algo más que desconocido, digamos. Nadie volvió para contar cómo era. Salvo los zombies que no saben hablar, así que. Y el único que volvió era un viejo que se quiso hacer famoso con eso. Ya a mí me genera desconfianza. Claro. Claro, claro. Porque dibujó la muerte como el que vine, ¿viste? Sí, ya aparte estuvimos charlando de la muerte también. Fue un programa arduo. Duro, duro, duro. De esas cosas que uno no quiere tener ni idea, pero que por las dudas se preocupa y las oculta. Pero bueno, esto de que también uno, ¿por qué camufla tanto el miedo? A mí me gustaba hacer hincapié por ahí, ¿no? ¿Por qué uno es necesario que le ponerle tantos disfraces o no hacerse cargo o por ahí tarda a llegar a decir, bueno, en verdad tenía un poco de wiki, ¿viste? Con esto de que me parece que ya lo dijeron hace un ratito, que está relacionado más a ser débil. Bueno, vos tenés miedo, sos débil, no te la aguantás, sos poco macho, sos poco mujer, andás por los suburbios teniendo miedo, ¿no? Sí, además de ese miedo a no ser, el miedo a ser. Ah, bueno, vos te hacías la machita y al final, alta debilucha. Que claro. Son construcciones también que uno va haciendo, mitad queriendo, mitad a veces sin querer, de su propia personalidad. Y que cuando uno te las dice, sí, pero yo no... ¿En qué momento pasó todo eso? ¿En qué momento la gente cree que tengo ese caparazón? Y bueno, uno hizo mérito también para tener ese caparazón y de repente se encuentra con esa gana o ese miedo a ser, digamos, que es un poquito esto de la mirada del otro. Sí, porque bueno, también ser es posicionarse. Es decir, bueno, yo soy esto, vieja. Y si soy esto, tampoco soy esto. Un poco el cimbronazo pasado hablábamos de cómo uno se construye y sus formas de hacer y que esas formas de hacer... hueveábamos con el mate, pero en realidad las formas de hacer todo en la vida nos definen, ¿no? Y bueno, también es poner un límite a esos prejuicios que tienen sobre uno, a desbancarse que al otro no le guste tanto como uno es y no dejar a todos contentos. Entonces también es miedo a hacer. A mí lo que me encanta de ese miedo a hacer es cuando viene alguien y le da dos cachetadas de miedo y te dice, vos me estás... Te estás disfrazando de debilidad y en el fondo tal cosa. Sí. Eso es. Decís, listo. O viene alguien tan mágicamente y te dice, y sí, ¿por qué no? ¿Cómo no vas a tener miedo a eso si es un bajón? ¿No? O ¿cómo podés tener miedo? O puede no salirte. Podés tener miedo a que no te salga. Y si no te sale, ¿qué importa? Nos estamos medio despachando acá en el aire, me parece. O ese miedo tendrá que ver con ese otro miedo que vos tenías por allá... ¿Guardadito? ¡Apa! Puede ser. Como, bueno, esos amigos, ¿no? Amigos abrazos, me gusta decirle, que te dan un par de cachetazos, te pegan una ubicada y te dejan ser, básicamente. No sé si estoy... ¿Haciendo catarsis o si realmente estoy pensando el tema? No sé si estoy haciendo catarsis o la gente se siente identificada con esto o no. O mis compañeras de la mesa, ¿cómo viven esa cuestión? Sin palabras. Las chicas están... Les voy a contar sus caras por la radio, porque no las pueden ver ustedes, pero están con los ojos brillosos, todo así de sonrisa arrugadito en los costados y muy reflexivas. Y nosotras vamos charlando y nos van mirando y como son amigas nuestras se van dando cuenta de lo que estamos hablando. Nos van sacando los miedos de a poquito. Nos van sacando la ficha también. La ficha. Bueno, pero lo que recién nos decían cuando estábamos en el corte era que re loco la radio, como tiene un ritmo que con la reflexión por ahí es medio lenta, ¿no? Como bueno, vamos en un ritmo hablando, diciendo esto, lo otro, y ellas van pensando un montón de cosas, pero las pueden decir a otro ritmo. Claro, que en realidad no es porque seamos la capa de la radio, sino que nos juntamos 3 horas antes a pensarlo un poquitito y a armarlo. Pero esperamos que las reflexiones lleguen cuando tengan que llegar. No hay también apuro. Los silencios en la radio, viste, que dicen que ayudan. Que ayudan. Generan miedo también, los silencios en la radio. Bueno, Cami y Cami, las dos Camis, tienen auriculares, entonces están un poco más conscientes de lo que es el silencio en la radio. Pero nosotras dos con la Marianita no tenemos auriculares, entonces es más como charla de mesa, siempre respetuosas de quienes tienen el micrófono, pero... No. Bueno, faltenos el respeto. Ahora que lo dijiste, el miedo al silencio es un miedo bastante troncal también, ¿no? Como en una exposición, en una mesa, cuando ahí estás en un cumpleaños, ponele, están todos riéndose, ja. Terminó el tema de conversación y se hace un silencio. ¡Qué incómodo! Nunca falta el tío borracho, miedo al silencio, y mete otro chiste, o viene el comentario desubicado. Preferible un comentario desubicado a que haya silencio, porque el silencio es característica de no sé bien qué, de que o no está divertido el cumpleaños, o no sé. Yo soy media promotora de los silencios. Creo que a veces ponerle palabra a algunas situaciones no suma para nada. Pero, a diferencia mío, mi hermana, por ejemplo, en las mesas familiares, ahora se le ha pasado, pero cuando era más chica, comíamos sin televisión, entonces hablábamos. Llega un momento en que, entre 6 personas que conviven todos los días, hay cosas que, bueno, no necesariamente le ponen palabra, y ella saltaba enseguida, un segundo de silencio. ¡Hey! ¿Qué pasa acá adentro? ¡Hey! Mucho silencio, vamos a hablar de tal cosa. Y tiraba un tema. Y pues, ahí seguíamos la conversación. Quedó como un chiste característico de la familia, pero esos momentos me hicieron reflexionar de que a veces eran silencio. A mí me gusta un poco ser silenciosa. No todo el tiempo estoy hablando. La radio me ha... Yo soy media ruidosa y tengo que aprender el silencio, la verdad. ¿Y hace mucha boludeza, Cami? Y por ahí pego unos gritos. Pasa que también me gusta mucho gritar, ¿viste? Pero bueno, no, estoy aprendiendo a invocar el silencio, a que no es malo y a que no necesariamente hay que hablar todo el tiempo. Así que a todo aquel que tenga miedo al silencio le extiendo mi brazo de saludo. Ustedes, muchachas, y el silencio, veo que son amigas del silencio. Yo soy muy amiga del silencio. A veces aprendes a jugar con el silencio. A veces es un poco incómodo, pero a veces también jugás un poco con la incomodidad del otro. Cami sabe de esto. La Cami que se rió. Y no, lo que decía la otra Cami de los amigos abrazo que vienen y te la cantan, bien cantada. Está bueno ese airbag del miedo que te ataja un poco. Lo terrorífico por ahí es que el miedo tenga eco, como que repique y que no caiga a ningún lado. Y que vos te veas sola frente al abismo de tu miedo. Sí, que te invade y uno no tiene mucho que hacer con eso. Exacto. Bueno, pero a lo mejor también hay que darle un lugar y transforma. ¿Quién dice? Cuando nos fuimos de campamento este fin de semana largo, aprovechamos, nos fuimos a Punta Indio, la pasamos muy lindo. Pero salimos a jugar con el miedo. ¿Por qué? Porque nos comimos un pollito a la parrilla, miramos las estrellas, nos tomamos un vinito y... En el medio de la oscuridad del bosque salimos a desafiarnos. ¿Por qué? Porque estaba oscuro, no había un solo ruido. Y no había luna. No había luna, o sea que techo cerrado, cielo cerrado. Y no había tanta confianza, pero ya después nos agarrábamos del brazo, nos agarrábamos de la mano. Cualquier palito que te haga tropezar es una víbora que te quiere comer, ¿no? Porque también lo que uno no ve se lo imagina. Lo que uno escucha y no ve también se lo imagina. Incluso llegamos a decir que le teníamos más miedo a un fantasma que a un animalito. Sí. ¿Hasta qué punto el miedo armó fábulas adentro nuestro? Y como es una máquina de fabricar, porque uno va así y lo iba manejando. Me dice, bueno, no pasa nada, no va a pasar nada. Más que un pajarito no vas a aparecer. Como que te vas por dentro en silencio machacando de que no tengas tanto miedo. Pero si el que está al lado tuyo está, ¡ay, no! Pero no, ven, ¡ay, qué fue ese ruido! ¡Ay, no! Empieza como No, volvamos. Empieza como a construirse un clima de miedo cada vez más. Vamos fabricando cada vez más miedo que nadie puede contenerlo. Entonces, bueno, un poco también cuando armamos el programa nos acordábamos de esa situación de que a veces está bueno jugar un poco al miedo y decir, bueno, a ver hasta acá si me animo un poquito más con salir a caminar por de noche con otras cosas, digamos, ¿no? Esto como metáfora de ponerse a jugar un poquito también para a lo mejor desarmar esos fantasmas chiquitos que son moldeables, que son arrimables. Hay algunos que no, definitivamente son tan grandes que no podemos ni encararlos ni mirarlos y salimos rajando, ¿no? Frente a ese miedo. Pero con los que se puede, por ahí podemos avanzar un poquito. Sí, además eso que dicen, ah, vos sos un caprichoso. Vos aprendés a las patadas. Oh, si no te choca la pared, no aprendés. Y quizás está bueno, yo porque me defiendo a mí misma mientras defiendo también al miedo, de hay gente que aprende chocándose la cabeza y hasta que no lo siente propio, no, no es que no lo reflexiona, pero sí que le sigue imponiendo ahí algo que no lo eligió y hasta que no lo elija romperse la cabeza, decir, bueno, me hizo un moretón, no es que me abrió un tajo. Y de metáfora en metáfora nos vamos a escuchar una canción, ¿te parece? Nos vamos a escuchar una canción, salud, estamos tomando un vinito muy rico, que el vinito también hace perder un poco el miedo, la verdad. A las palabras. Cuesta más, no cualquiera.

Estamos de vuelta en el otro cimbronazo. ¿Querés contarnos, Cami, qué nos ahora dice la sí, gente, lo que vimos charlando? Pude copiarme lo que dice, lo que nos escribieron nuestros oyentes. En realidad, es una cimbronaza que le andamos extrañando. La Marti nos puso, el miedo para mí es lo que te hace caer en que no sos omnipotente. Es ser consciente de que puede pasar algo que no querés, que no te gusta o que no te esperás y que no decidís sobre muchas cosas. En algún punto, por eso es que muchas veces lo siento parte de la sanidad, o sea, de que es sano. No creo que el miedo sea lo que te paralice. El miedo concientiza y después lo que hago con ese miedo es otra cosa. Después de verlo, puedo tener la valentía de caminarlo. Si bien a veces hay miedos que son súper subjetivos, siempre nos recuerdan que nosotros no somos omnipotentes y eso a veces sirve y a veces te quita el envión. Esa es una reflexión de nuestra compañera cimbronaza Martina de Bandi. Y después la Guille Olivares, otra amiga, fiel oyente de este programa, dice, hola cimbroneras, para mí el miedo casi siempre anda camuflado. Por ejemplo, el miedo a rendir exámenes, en realidad el miedo a quedar expuestos, bancarse los juicios ajenos, la mirada de los otros y el querer cumplir con las expectativas de los demás. Toma. Hablando de miedo, más posta, siempre tengo miedo, un miedo latente, a que abusen de mí, a que me toquen o me vienen por la calle, como dijo la Cami. Alguna de nosotras dos debe haber sido. Le agradecemos a las chicas, esto nos sirve para invitar a que sigan contando. ¿Qué piensan ustedes de los miedos? ¿Qué les pasa? ¿A qué le tienen miedo? Acá la Marti nos decía muy bueno que una vez que uno puede decir, bueno, le saqué el disfraz al miedo, esto me da miedo y a partir de ahí lo puedo caminar. Sí, estaba pensando justamente eso, en que sin pensarlo, sin haberlo charlado mucho entre nosotras, uno a veces no habla, vamos a hablar del miedo entre amigas, ¿cómo vamos en la misma sintonía en algunas cosas? Esto de que a veces el miedo paraliza, a veces el miedo hay que ponerle palabras y después ahí activar. Esto que dice la Marti. Bueno, en realidad el miedo no es el que paraliza. Es un invento el miedo. Nos escudamos en eso para decir, bueno, no, es que soy miedosa. Y pum, adentro tapaste un montón de otras cosas. Que en ese momento que, como dice la Marti, que uno lo visibiliza, que eso en realidad es el miedo, no por el miedo en sí, sino por otro sentimiento, ahí es cuando uno se pone más reflexivo y dice, de una, era por esto al final. Que es más o menos lo que veníamos charlando, pensando y también, qué sé yo, cuestionándonos un poquito, a ver cómo andamos por la vida. Sí, muy, muy buenos los aportes. Así que si quieren escribirnos más a otro cimbronazo, son bienvenidos. Vamos a tardar un poquito en leerlos porque salimos del estudio, lo copiamos en un papel y venimos a leerlos. Recién estábamos escuchando una cancioncita de Callejeros. De Callejeros. Bueno, todas las canciones que venimos poniendo un poco ayudan a seguir reflexionando, un poco a seguir cimbroneando y son los diferentes miedos. Este Callejeros, ¿de qué miedo hablaba? Callejeros habla un poquito de este miedo a estar mejor, que es justamente esa conformidad que uno a veces se impone para quedarse sentadito en el lugar y no seguir caminando, digamos. Sí, o esto de que uno al final termina, no sé, estirando cuestiones que no le hacen bien y poner las pilas para activar y estar mejor, está bueno. Sí, y también charla la canción, pero lo pensamos un poquito nosotros, de que esto se llama la canción justamente Tan Perfecto que Asusta, ¿no? Como el activar, la perfección consiste justamente en el transformar y en cambiar las cosas, y sabemos que es eso, pero sin embargo, el lugar cómodo sigue siendo mirar para el costado, digamos. ¿Cómo romper con esa comodidad? ¿Cómo tener realmente ganas de salir de ese lugar que nos paraliza? Y que nos hace, ¿cómo se dice cuando? ¿Indiferente se dice? Sí, seguir estirándola. Se llama seguir estirándola, ya fue estirarla. Al miedo le ponemos nombre y le cambiamos la cara. Sí, cuesta a veces un poco más de tiempo, a veces tardamos poco, Pero bueno, es cuestión de transpirar la camiseta, muchachos, ¿eh? A pasarla bien siempre y cuando se pueda. ¿Querés que cerremos esta partecita del programa con un texto que tiene Galeano? Dale, me gustó. Vamos a él. Habitamos un mundo gobernado por el miedo. El miedo manda, el poder come miedo. ¿Qué sería del poder sin miedo? Sin el miedo que el propio poder genera para poder perpetuarse. El hambre desayuna miedo. El miedo al silencio, que aturde las calles. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. El miedo global. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar. Y los peatones tienen miedo a ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar. Y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a la falta de armas. Y las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre. Y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones y miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura. Al tiempo sin relojes. Al niño sin televisión. Miedo a las noches sin pastillas para dormir. Y a la mañana sin pastillas para despertar. Miedo a la soledad y miedo a la multitud. Miedo a lo que fue. Miedo a lo que será. Miedo a morir. Miedo de vivir. Eduardo Galeano. Bueno, ahí estábamos en palabras de nosotras dos, en realidad, pero palabras hermosas de Eduardo Galeano. Que se llama El miedo manda, ¿no? Ahí estaba. Bueno, más no lo vamos a explicar porque fue bastante derecho y doloroso por momentos. Le pone las palabras justas. Bueno, también ese cimbronazo invitamos a pensar de que el miedo no mande tanto, ¿no? Que poder tomar siempre y cuando se pueda y en los tiempos de cada uno el volante. Y avanzar un poquito, que no reine tanto, que nos podamos encontrar con el otro, con las diferencias del otro, con los miedos de uno, con... También pasa mucho, viste, que uno proyecta a veces, como diciendo, bueno, no, este tiene todo esto, bla, bla, bla, bla. La idea es todo, después se encuentra con el otro y nada que ver, ¿no? Un poco, también hablábamos en el anterior cimbronazo, cuando hablábamos de la imagen, de que uno se llena de prejuicios y en realidad son todos los miedos que también tiene uno de encontrarse con el otro. Muy enredo de palabras, pero invitamos un poco también a tomar el timón y que el miedo no mande tanto. Acá las mujeres sin miedo, a las que los hombres le temen, ¿qué reflexión les merece? ¿Tienen algo para les comentar? Les merece. ¿Somos merecedoras o no? No, está bueno eso de llenar al miedo de palabras y de nombres. Ser una la que le pone nombre al miedo. Es una manera de empoderarse frente a ese miedo. De gobernarlo un poco, de gobernarse un poco a sí misma también. De retomar un poco el control sobre la situación. Aunque por ahí también habría que preguntarse por qué una quiere tener el control de la situación y qué tan terrible sucedería si una pierde el control. Pudre todo. Yo creo que es un poco también para de a poquito ir pasándolo cada vez mejor y sufriendo menos. ¿No? Como los poquitos miedos que he podido superar, uno con respecto por lo menos a ese tema anda más relajado. sufre. Es como una cosita menos por sufrir o sufrir un poquito menos. Esta ya la pasé, vienen por acá, yo ya sé que soy así. Y me ahorro esto. Esta parte la podríamos estar evitando. Así que la verdad que vamos por más, ¿no? Menos miedo, más acción. Un poco también queríamos seguir charlando. Esto que decía más como los miedos sociales, ¿no? De las armas, los militares. Que en una época de este país, y la verdad que en toda Latinoamérica, donde hubo gobiernos dictatoriales, fue una profunda siembra de miedo. Porque como charlábamos también, esto de que perder el miedo es retomar un poquito el control, algunas personas lo piensan diferente y sembrar miedo también es tener el control de la situación. Justamente en este doble juego del miedo es que nos gustaría como empezar a pensar también esta situación que nombraba la Cami, por ejemplo, de esto de la dictadura, que todos sabemos más o menos cómo se manejó. Sí, sobre todo se sembró mucho miedo, con mucha muerte, mucha represión, con la tortura, con muchos relatos y de peligro, de abuso, de violación de derechos humanos, digamos, para que estemos cada vez más quietitos, más calladitos, más metidos dentro de nuestras casas. Y que esos relatos se transmitan, ¿no? A lo largo de la historia. Y bueno, no hables tanto sobre esto. Esto un poco en las palabras de Galeano estaba, digamos. No hables tanto que vas a perder el laburo. Las puertas sin cerraduras dan miedo, ¿no? Nos invitan a cada vez estar cada uno más cuidando su propia quintita, su propia casa y haciéndose más el boludo frente a las injusticias. Sí, el algo habrán hecho tan conocido justamente es sembrar el miedo a la acción, el miedo al hacer, el miedo a la agencia, a las personas, digamos. Y eso es lo más perverso, en el sentido de que cuando uno a las personas le quita el hacer, porque le quitas la posibilidad de transformación justamente. Sí, y el que te siembra el miedo y te quita la posibilidad de acción, tiene más posibilidad de acción sobre muchas más personas, digamos. Sobre vos, sobre el vecino que tiene miedo, sobre el de al lado, sobre el otro. Y bueno, es esto cuando te genero miedo para poder manipularte, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de poder ver colectivamente cómo hacer para sanar. Decimos de la dictadura porque es como lo más extremo. Lo extremo y un pedazo de historia que ha marcado con el miedo nuestra historia y nuestras próximas las generaciones y el funcionamiento. Pero digamos, hoy también hay un negocio del miedo, digamos, que haya tantas noticias de inseguridad. Que sea tan común el miedo a que te afanen. Que sea tan común el miedo a que te pueda pasar algo. También es que uno ponga más plata para mejores cerraduras, para mejores puertas, gaste guita en alarma, gaste guita en taxi. No creo que haya un negocio de taxi. Pero digamos, el miedo genera todo un entramado de gastadero de plata. Digamos que se benefician algunos, ¿no? Que además de que les conviene que la gente tenga miedo porque es más fácil de manipularla, generan otro tipo de negocios, ¿no? Es que pensar en miedo como justamente eso, como un negocio, es lo que nos hace reflexionar acerca de por qué hay gente que quiere hacer negocio con nuestros miedos, digamos. ¿Por qué hay gente que quiere poner cámaras de seguridad para que nosotros nos sintamos más seguras? ¿Por qué hay gente que nos vende esas noticias en el cotidiano? ¿Qué es lo que vende de eso? ¿Qué es lo que nos haría bien de eso? ¿No? Porque uno adquiere a veces sensaciones, esto que le son ajenas y que no necesariamente le hacen bien. Y que no elegimos tampoco tenerlas. Pero te las repiten tantas veces, No solo los medios, digamos, la propia familia, digamos. Y también, sí, que hay que estar reatento para no comerse el viaje. Claro, y traer a colación la dictadura lo hacemos porque es algo como muy presente, porque fueron nuestros viejos. Entonces, ¿cómo no trasladarle todos tus miedos a tus hijos? En esto de que el prejuicio también es el encuentro con el otro, en los hijos a veces se deposita mucho de esos prejuicios y miedos, y de ahí venimos un poquito, nosotras, justo en este caso. Y reflexionar sobre eso era reflexionar un poco sobre la generación que nos tocó, qué sé yo. Yo confío un poco más en la nuestra, en el sentido de que hemos tenido otras posibilidades quizás, o lo hemos tomado de otra manera. Tuvimos un tiempo para procesarlo, que fue nuestros viejos, y nosotros tenemos la capacidad de accionar quizás sobre eso. No decimos que no hubo acciones en su momento, no lo desconocemos, pero sí que hubo hegemonía clara, digamos, ¿no? Un claro sector que nos gobernó en ese tiempo. Uh-huh. Sí, y que también con la Mari pensábamos cuando hubo tantos robos en el barrio, nos juntamos así como una juntada en el pasillo a charlar sobre, bueno, esto que estaba pasando. Y las vecinas decían, ¿no? Y bueno, vamos a tener que organizarnos y tener los teléfonos de todos y llamar cualquier cosa a la policía. Digamos, como seguir. La solución era aumentar el control de todos, ¿no? El control del vecino, de qué está haciendo el vecino, el control de lo que está pasando en la vereda, el control de. Y bueno, puede ser una salida. La verdad es que yo no tengo la respuesta de cómo estar un poquito mejor vecinalmente y con todo lo que está pasando en la calle. Pero nos preguntábamos si la posibilidad de, soñando un poco de risa y un poco poniendo el humor a situaciones feas, ¿por qué no organizarnos y estar más en la vereda, por ejemplo? ¿Por qué no, además de por ahí saber quién es el vecino y qué está haciendo, y qué, encontrarse, decir, qué sé yo, instalarse, una birrita en la vereda, un mate, armar turnos y ocupar la calle, digamos, también, porque eso también te pone en igualdad con el otro en el sentido de habitar un espacio, ¿no? De que la calle no son de los peligrosos, entre comillas, ¿no? Porque tampoco creemos que sean peligrosos, sino que estamos todos un poco en peligro. Incluso la gente que tiene la mala leche de estar en del otro lado, digamos. Pero bueno, a lo mejor también habitar un poco más la calle, más la vereda, compartir, encontrarse con el otro, con el vecino. Puede ser una opción también. Sí, a mí se me venía a la cabeza, no sé si entra acá, pero lo voy a decir. Dígalo. Con lo que fueron las inundaciones acá en La Plata, recorrimos algunos barrios y justo me había tocado la zona norte para recorrer. Y dije, me voy a encontrar con esa gente, ¿viste? Que uno no se quiere encontrar a veces. Y nos encontramos un poco de eso y también nos encontramos con que justo que la casa que se había inundado era la casa más humilde de la cuadra. Y cuando uno se encuentra con esas personas, el argumento era, cuando uno le dice, bueno, ¿qué cree que le falta a usted? ¿Qué necesita? Y yo necesito un poco todo. Bueno, uno intentaba gestionar y había esto de que, pero acá mi vecino dice tal cosa de mí. Porque en ese momento que uno estaba charlando, llegaba un vecino, estos son ladrones, estos son chorros, no merecen nada, no merecen una cama, no merecen, porque yo sé que saben afanar. No, mirá la casa en comparación a la del resto. Como que salían un montón de prejuicios entre la misma gente que lo habitaba, que habitaba justamente ese lugar, que se encontraba en el supermercado. Y eso a mí me hizo pensar un poco de, no solo del vecino, de ponerlo en ese lugar, de el vecino es mi mejor amigo, porque a veces el vecino es igual de choto que el que vive a 15 cuadras de tu casa. Digamos. No necesariamente el barrio o la cercanía a uno le da confianza y amistad. Y lo relacionaba con esto de que hablaba la Cami de copar la calle. Justamente lo charlamos cuando hubo un festival y veníamos caminando por separado, pero nos había dado la misma sensación como de la tranquilidad. Como cuando caminás un domingo por una plaza y, ajá, la cruzás a la noche, Y de repente sabes que no va a pasar nada porque la gente está relajada, está disfrutando de ese momento y estamos todos medio en la calle. Entonces como que eso es cercanía. Copar el espacio. Y justo también mi vieja el otro día charlando de esto de la inseguridad con otros argumentos me decía que había que salir a la calle. Y quizás eso sea la pérdida del miedo, el encuentro con el otro, que es medio lo que venimos implorando hace rato, pero que también ponerle ejemplos y palabras a veces hace reflexionar otras cosas. Sí, y perdemos un poco también el miedo, que es un miedo más, estructural, por así decirlo, socialmente, o más, que no puede manejar tanto uno para adentro, sino también es algo que es más para afuera, valga la oposición tonta. Bueno, vamos a ir a escuchar un temita musical y después la seguimos. Chica, no, antes de ir a un temita musical. Ah, perdón. Vamos a romper el miedo a cachetazos, ¿te parece un ratito? ¿Qué opinan las chicas sin cachetazos? Con Mimito en el brazo. ¿Sobre qué en particular? Lo que quieran. No sé, yo la estoy pasando muy bien. Aunque calladita, pero entretenida. Y sí, me encanta la idea de habitar la calle. Y estaba pensando hace un rato cuando hablábamos con Vicky en el recreo. ¿Cómo se dice? En el corte. De que a veces... Va, pensando en esta experiencia que tuvimos allá a la noche de camping, que también es un juego el tema del miedo y de quién tiene el poder del miedo en un momento. A veces uno tiene el poder del miedo un ratito y ves que el otro tiene más miedo, entonces tenés que empoderarte vos para darle más confianza. Y pensándolo en la calle, como bueno, esto de entre todos irnos empoderando, cuando uno baja la persiana y le agarra el cagazo, bueno, que haya un otro para... que pueda acompañarlo. No sé, me quedé pensando en eso. La posta del miedo y encuentro. De acompañar. A mí pasa eso cuando hay arañas, por ejemplo. Porque yo, ponele, si hay una araña y hay otra que se anima a matarla, me dejo tener un poco miedo. Como diciendo, ¡ay, hay una araña, hay una araña! Y cuando hay otro que tiene más miedo que yo de la araña, me pongo... Ay, bueno, es una araña, yo la mato. Pasamos a la chancleta. Como re distinto, ¿no? Acaba de entrar el hombre araña, nuestro querido compañero Demián Defino, cimbronazo querido. Anduvo paseando también. Vamos a ver si él en la playa... Por las terrazas anduvo paseando, me contaron. ¿Ah, sí? Por los tejados. Por eso hombre araña, entonces, capaz. A ver si en la playa y los tejados él pudo romper un poco el miedo... ¿No? Sabemos que Lumi le tiene miedo a las alturas. Lo voy a decir acá en el aire. Él dice que es mentira, pero yo sé que es verdad. Así que, bueno, también ahora hablando un poco más, me acordé de cuando uno es chiquito, ¿no? Y le meten miedo para que hagan caso. Ay, esos es son terrible, los peores eso. Miedos. De eso todos tenemos algo para decir, porque todos fuimos chiquitos y... ponele, no toques el sapo porque te van a salir verrugas. Esos mitos eternos... Que es para que en realidad no sea algo cochino y no te agarres ninguna enfermedad. Que no sé si un sapo te produce alguna enfermedad, pero es el miedo a que te agarres una enfermedad y de chiquito los bebés y los niños enfermos son un bajón. ¿Vamos a entrarle a ese tema ahora? Sí. Te pregunto para que seas libre de contestar. Sí, sí, por supuesto. Porque tengo que hablar de mi abuela. Ah, la pucha. Con razón me preguntaste. Punto y aparte. No, mi abuela raspaba con las uñas la cama que tenía tipo catre y me decía que venía el cuco moro. ¡No! Yo moría de miedo, entonces enseguida me callaba la boca y me dormía. ¿Qué es el cuco moro? Ella se llama Mora. No fue muy creativa con eso. O sea, que era ella. Era su varón. El varón que todas tenemos adentro. Raspaba con las uñas la cama y hacía un ruido espantoso que si me concentro lo vuelvo a escuchar. Y me generaba miedo espantoso. Y yo dormía con miedo. Me dormía obligada y era una tortuosidad espantosa. Hasta que mi hermanita menor se sumó a la cama. Entonces yo ya le había descubierto que era la mano. Porque cuando nos abrazaba, yo ya estaba más en el borde. Y le vi los deditos. Ah, bien ahí. Superaste. Lo superé pues un poco. Porque mi hermana le tenía miedo después a eso también. Y yo nunca le pude decir, Toti... Son los dedos de la abuela. Sino que yo dejaba que eso siga funcionando y que ella aprendiera con bastante el tiempo. Bastante sorete de tu parte. Esa es una mirada. Pero bueno, abuela, un besito. Gracias por crearme con miedo. Bueno, pero hay mucho de eso, ¿no? Porque es una herramienta de decir, bueno, en vez de tomarte el tiempo y explicar que te tenés que ir a dormir porque estamos todos cansados y porque la respuesta más fácil, ¿no? El cagazo cuco del cuco moro, que si no te dormís te vas a... Como, por ejemplo, si no te comes toda la comida, viene el hombre de la bolsa. Ese a mí nunca me lo dijeron, pero me lo contaron. Pero por la duda le tenía miedo. A mí en Neuquén se ve que venía cuando te quedas mucho tiempo afuera. Ah, si te claro. Colgabas en el horario. Venía el hombre de la bolsa. Claro, en vez de explicarte y decir, no, mira, ¿sabés que no podés estar tan tarde en la calle porque te puede pasar esto, por esto, otro? O porque no tengo ganas de estar alerta hasta la hora que vos quieras. Quiero que entres adentro. Entres adentro. En vez de tomarte el tiempo y darle explicación, tuc, el miedo. Ahí apareciendo, poniendo el límite, ¿no? El control. El control. Si no te comes toda la comida, decir, che, mira, si no te comes toda la comida... se te bajan las defensas son unos bichitos que tenés adentro que si viene algún resfrío te lo mata y vos no estás enferma, entonces tenés que también tener energía para jugar. Bueno, todas esas explicaciones, ese tiempo para dárselo, no, si no terminás la comida viene el hombre de la bolsa. Digamos, ¿qué necesidad de sembrar más miedo? Papás, mamás, abuelos, abuelos y abuelas, tíos y toda la gente que niñeras, alguna vez se cruza con niñeras y niñeros. Niños y niñeros. Rescátense, dejemos de educar a las próximas generaciones. Con la pedagogía del miedo. Claro, basta. Y ofrezcámosles nuevas explicaciones. Sí, porque somos, entendemos. No hace falta que nos mientan. Igual quiero hacer un paréntesis, nunca tuvimos un pibe, así que tampoco sabemos bien cuánto tiempo hay para explicaciones. Pero podemos opinar igual porque la experiencia a veces no hay que sentirla. Tal cual. Pensamos que los próximos niños van a ser mejores sin tanto relato del miedo. ¿Vamos a escucharlo en Los Redondos un ratito? ¡Rack! Sí, porque... ¡Despiértame! la puerta al cerrar. De la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radionauta, FM 106.3. Esposa, dan ganas de madrugar oyéndola. Bloque más largo del programa. Saludamos a Umi, que llegó directo de Claromeco al programa. Claromeco Paz se llama ahora. La publicidad ya llegó a cambiar el nombre de una ciudad incluso. Buenas noches, ¿cómo están? Estoy buenas muy noches. Feliz de estar acá. Estaba en mi casa pensando y escuchando el programa que estaban haciendo y dije, tengo una ir para allá, mejor me voy. ¿No? Total, son 10 cuadras. ¿Querés contarnos algo? ¿Te no, la verdad que no. No, sí. Estaba pensando, igual no escuché del todo el programa porque en el medio me fui a bañar, conversaba con gente, qué sé yo, ¿viste? Gente sociable como uno. La no, gente no, que viene nunca puede escuchar tanto. Pero hace esas cosas. No, estaba pensando que capaz que lo que más miedo da el miedo es que es tan irracional, ¿no? Y como que lo hace perderse de uno. Y digo, el miedo es como que te toma el cuerpo, te toma la cabeza, te toma un montón de cosas que medio no te permite. El miedo posta, ¿no? Y no te permite ir mucho más para allá. Entonces creo que el mayor miedo del miedo es ese que es incontrolable. El miedo posta, dijiste. ¿Cuál es el miedo posta? Y ese que justamente que te agarrota todo. O sea, que no te deja pensar, que no te deja moverte. O que te hace pensar de una forma distinta, como más apocalíptica, ¿viste? Cuando tipo, y todo es tremendo. Tipo estado de shock, ¿viste? Ahí que volás, así. Bueno, hoy también lo que leíamos, buscando también información acerca de qué... que era el miedo, decía esto de las fobias también, que no lo trabajamos, pero cada cual puede empezar a pensarlo en su casa, de que las fobias eran justamente la imposibilidad de ponerle una mirada no apocalíptica a una cosa en particular. Claro, mirá, yo bueno, tuve vértigo toda mi vida, pero de a poquito lo empecé a superar de la única manera que creo que se pueden superar los miedos, que era asomándome cada vez que estaba en algún lugar alto, tipo un piso 19. Me iba al balcón, me agarraba bien así y me quedaba mirando para abajo, para los costados, para todos lados. Y así me fui curando de a poquito. Ahora ya puedo trepar techos otra vez, puedo volver a los árboles. Bueno, en los árboles igual nunca tuve vértigo, pero en edificios y o tirarme de rocas altas y esas cosas. Siento muy orgulloso. Yo voy a contar una anécdota. Estábamos en una laguna, allá por nuestros pagos, y éramos como 12. Y había un acantilado muy alto. No voy a tirar unos metros porque siempre exagero en los relatos y 5 metros, Mac. 25 metros. 6 metros, ponele, acá me tiran la data. Y el todos, vamos a tirarnos, El humo dice, no. Y empezamos, y vio que estábamos a los gritos, y caímos al agua, zarpado, todo re bueno. Y nos estábamos por ir, o más o menos, ya habíamos pasado todo, nos habíamos tirado como 2 veces cada uno. Y el humo dijo, no dijo nada. Se sacó la remera, se asomó al acantilado y se tiró. El chabón trabajó sobre su propio miedo. Igual lo peor es que había uno que era re manija, se tiraba, subía, estaban todos, porque todos tenían un poco de miedo, ¿viste? Entonces, estaban todos, che, a ver, no sé, bueno, dale, me tiro. El chaboncito este se tiraba, trepaba, Lo odiaba, boludo. Dijo, por este hijo de puta yo me tiro. Bueno, ahora un poquito vamos a hablar, estamos todas muy contentas de que haya venido Lumi, la verdad lo extrañamos mucho, lo vamos a decir al aire. Y vino hasta con buen olor. No es que haya... No es que haya tenido mal humor, pero quiero decir como energía, así como que está irradiando. Lo cuento por radio porque eso no se puede escuchar, ¿viste? Ni oler. Lo digo así como vino radiante. ¿Se puso perfume? Ahora un poco como también las películas yankee, sobre todo, nos han invitado o estructurado a lo que tenemos que tenerle miedo. Me estoy refiriendo a las películas de miedo. Que ahí vos decís, listo, alguien me mata en este momento. Porque todos sabemos que en ese pedacito de la película el cuchillo se acercaba por la espalda a la víctima. Y si el que corre es un negro, mejor. Los negros siempre mueren primero. Bueno, siempre. Por ejemplo. Siempre. ¿No? O sea, que los que más tienen que tener miedo son los negros. Ojo, la rubia sexy es boleta también. Sale corriendo y se tropieza. Pero la rubia sexy es solo si tiene una musculosa blanca mojada. Y sin corpiño. Si no, hay rubia sexy que supera las 2-3 muertes. La verdad, la milanesa igual es que la piba que aparece curtiendo por primera vez en la película, o sea, la primera que aparece curtiendo en la película, es la primera que muere. Esa es una ley de las películas de miedo. Por eso no tiene corpiño, porque se vistió rápido. Claro. Muy bueno, chicos, no sabía que la verdad que me están sorprendiendo. Pero es verdad que la rubia siempre muere de la forma más pelotuda. Sí. Te he visto mal envión y te di lugar y bueno, quedó ahí. Pero bueno, como hay el otro día charlábamos como una secuencia que puede ser normal, alguien tomándose un café en la película, leyendo el diario, pero eso en contexto contextualizado con una música tremendamente terrorífica, horrible, fea. ¡Panamá! Esa música, no sé si esa música, pero alguien tomando un café se vuelve una situación de peligro tremenda. Y obviamente va a morir por la música que tiene, no porque se esté tomando un café y leyendo el diario. Porque no podríamos decir que nadie que esté tomando un café necesita morirse. Salvo si sos amigo de Gilla Murano y vas una tarde a la casa. Claro. Bueno, pero con las películas pasa otra cosa. Yo odio mucho a Spielberg porque el chabón fue el que inventó el asesino serial salido de la naturaleza. ¿Viste el Jurassic Park? Fue la primera película... Yo soy un poco cinéfilo, tengo que confesar. Fue la primera película que el chabón inventó que un velociraptor podía ser igual de hinchapelotas que el asesino de Scream, ¿entendés? Persigue a la gente como si fuera un asesino serial, un dinosaurio, ¿entendés? Que quiere comer y que si se cruza otra cosa para comer, se la va a comer a esa otra cosa. Y el chabón inventó, ¿viste? Ese miedo que me hizo tener pesadillas cuando era chiquito, de que... Con razón tu enojo con Spielberg. Esto es personal. Que inventó que la naturaleza se vuelva un asesino serial y medio patológico, así que persigue a la gente hasta matarla y con saña, ¿viste? Después vino El Día Después de Mañana, no sé, 2012, todas esas películas que la naturaleza persigue a la gente. Entonces hay que tenerle miedo a los negros, a la naturaleza y a las chicas con musculosa blanca. No, pero es verdad, porque de repente convierten a los dinosaurios, ¿no? Primero es imposible estar con los dinosaurios, pero en el caso de que estemos con los dinosaurios, están en la suya. Mirá que te van a querer comer a vos. Como uno también empieza a desarmarlo, pero no solo los dinosaurios, los tiburones, cada tanto un elefante bien endiablado. Los castores zombie. Sí. A mí lo que me llama la atención de los dinosaurios, de cómo agarran a la persona y se la comen entera. No es que la agarran más o menos y la despedazan, sino que la suelen agarrar de la cinturita y se la ponen dentro de la boca entera y la mastican. La delicadeza con que nos comen me ha llamado la atención. A la pucha. Como quien se come un maní. Sí. Claro. Poco salvaje. Bueno, la anaconda. Tiburones. Las hormigas. Marabunta. Esa que se la comían a la gente y se la morfaban toda. Es loco porque también nos hace ponernos... Está bien, porque uno no sabe nunca cómo va a reaccionar una hormiga. Es medio miedo a lo desconocido. Y un dinosaurio mucho menos. Mucho menos. Pero hecho película, al final uno sueña como el Umi, ¿viste? Sueña feo. Pero, por ejemplo, que vos vayas caminando por una calle de noche con un bosque. Yo creo que no hay motivos para tener miedo, ¿no? Y de tantas películas que vemos, te da miedo. No un bosque salvaje, digo. Pueblo, bosque, de noche, o ni siquiera un camino de montaña, o un camino en la pampa. Y te meten el miedo de los asesinos seriales, los hombres lobo, los pumas sueltos, la pantera, no sé, zombies. Chupacabras. Camilas Cremontes. Cualquier cosa te puede aparecer de noche y que te saque un cacho de carne así. Y eso para mí es culpa de las películas. Sí, tal cual. O, por ejemplo, el otro día íbamos caminando por el bosque y vimos... Íbamos caminando por el bosque, en serio. Y vimos como una piecita. Y en la piecita, afuera de la piecita... Bueno, en la piecita estaban luces prendidas y afuera había como un fueguito recién hecho. Como que había signos de que había alguien. Y ya enseguida, en vez de pensar que era alguien que se estaba haciendo un asado, pensamos que era alguien que nos iba a asustar y de repente nos iba a retar y nos iba a querer descuartizar. Pero, ¿qué pasa? Para sumarnos puntos a nosotros. Había una máscara espantosa. Colgada de las paredes, una máscara con cara de indio. Bueno, pero bueno, ahí mi compañera pisó el palito, debo decirlo. No, un poquito nervioso. Sí. Pero, ¿por qué no pensar que es alguien que tiene un taller de cerámica y se está comiendo un asado? Y capaz que si te descuidas te dice, che, ¿cenaron? ¿Quieren un chore? No. Con un cuchillo en la mano. No, pero tiene un poco también que ver con esta... Con esto que ya venimos desarmando y desarmando y desarmando, que a veces queda repetitivo, pero nunca está más de decir, que lo que te hace es justamente el miedo con el encuentro. Miedo al desconocido que venga y me haga algo. Como los extraterrestres, por ejemplo. Como los extraterrestres, sí. Pero justamente es esto, ¿viste? Que te pone en un lugar de incomodidad y un lugar de inmovilidad que te hace perder las ganas de conocer a la gente. ¿Por las dudas de qué? Sí, yo he desarrollado un pensamiento que puede ser un poco... Bueno, che, empezamos tarde. Empezamos tarde y se hizo. Ya son las 12, me están haciendo señas. Juan Perilla con razón tenía cara de apuro. Hacía seña con el reloj, no entendíamos por qué. Bueno, voy a terminar lo que digo y vamos y resolvemos cómo seguimos y terminamos este cimbronazo. Pero... Porque nos estereotipan el miedo. Y decimos, bueno, hay que tenerle miedo a este que es deforme, no sabe hablar bien, es como un zombie, bla, bla, bla. Y no tenemos miedo al policía que está en la calle, al militar que está con un arma, al... Bueno, también nos direccionan... También es medio deforme. Sí. Nos direccionan a qué tenerle miedo y al otro, que en realidad también hay que tenerle miedo, no. Eso no sé si es que me paso de paranoica o es una lectura. También te predeterminan la manera de actuar frente a los miedos. Y eso también, ahí reside un peligro. Claro, porque yo... Última cosa que digo. Porque me siento un poco ajeno. Se los quiero confesar. No, mentira. No. Pero el miedo no es... No, yo no creo que sea algo que esté mal porque yo creo que los miedos no son los que uno elige. El miedo te pasa nada más, ¿no? Como tantas otras cosas más bonitas o feas, ¿no? Pero El drama, yo creo que es la paranoia. Lo que se genera es paranoia y el drama es vivir sobre esa paranoia, subirte a esa ruedita, ¿viste? Y medio que pedalearla todos los días. Porque el miedo se puede solucionar más fácil. La paranoia me parece que es lo que. Lo podrido de todo el asunto. Nada más. Está bueno para pensarlo, la verdad. No, igual hemos charlado también, capaz que justo te estabas bañando, pero hemos dicho que el miedo no es malo necesariamente. No nos vamos a poner acá en el cimbronazo, siempre esquivamos el bulto de decir esto es bueno, esto es malo. A veces nos sale, a veces no, porque nosotros también tenemos nuestros propios posicionamientos frente a lo que hablamos. Pero no, hablamos de que el miedo puede hacernos crecer, puede cuidarnos de otras cosas, puede encontrarnos con nuestros propios límites. Pero bueno, también es una forma de cimbronear y que cada uno piense qué le pasan con sus miedos, qué va a hacer con esos miedos y cuál miedo es construido por uno y cuál se lo han construido y no se quiere hacer ni cargo. Sí. No, me parece que fue un buen programa. Bueno, que hay que terminar de alguna manera, son las 12:05 y... Ya hablamos bastante, ¿no? Está perfecto. Bueno, lo único y último que voy a decir, nadie se quería ir, che. Que juguemos también el miedo a asustar al otro es divertido. Nada más. Tal cual. Si ven a alguien de espalda, le agarramos la cinturita, el gritito que mejor no salga, y le arrancamos un cacho de carne, como dice el Umi, en el medio del bosque. Bueno, muchas gracias a nuestros queridos oyentes que nos han acompañado. No podemos leerlos si nos han escrito algo. Les agradecemos por acompañarnos, ya lo dije. Saludos a Juan Perilla, que tiene una cara de lunes feriado interesante. Le agradecemos mucho su presencia. Y despídense, compañeros. Sí, yo agradezco también la presencia de nuestras dos amigas aquí. Solamente espero que Ana Victoria González no esté acá para cerrucharme el piso, porque me estuvo amenazando todo el día con ello. Así que yo apelo a su buena voluntad. Hasta el lunes que viene. Cierren ustedes, señoras, por favor. Yo quería darle un rescate a Lumi para que venga nomás. Quería amenazarlo con miedo para que venga. Evidentemente funcionó. Porque está acá. Muy lindo. Quería agradecerle. Me encantó. Bueno, muy buenas noches. Señorita, cierre usted y salud para todos. Nos vamos con una canción que dice que no hay que vivir con miedo. Así que es un lindo tema para terminar con este lunes feriado. Y nos vemos el próximo. Adiós. Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños sin miedo a la locura. Sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo. Las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los sueños, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo.